Au, eso fácil. ¿Por qué decimos au? ¿Por qué decimos au? Es más fácil decir au que decir cómo has estado. Por eso el indio saludar así cuando cuenta dice au. No podemos decir qué tal. Después de conocer aquel secreto indio, Pan y su gente regresaron al escondite. Mientras tanto, Campanilla, celosa de Wendy y desterrada por Pan, había caído en las garras del capitán Garfio, quien trataba de conquistar su amistad con falsas promesas. No temas, Campanilla. Nosotros haremos que Wendy se vaya de la isla, ¿verdes mí? Eso, y no haremos ningún daño a Peter Pan. Pero debes revelarnos el lugar de su escondite. Sí, no podemos capturar a Wendy si tú no nos dices dónde se esconde Peter Pan. ¿Dónde es, preciosa? ¡En el árbol del ahorcado! ¡Smee nos lo ha dicho! Mientras Campanilla hablaba con el capitán Garfio y este trataba de convencerla de que le dijera dónde estaba Pan, los niños habían llegado al escondite. Wendy comenzaba a inquietarse. Juan, Miguelito, ¿deberíamos regresar a casa con mamá? Los niños perdidos no comprendían lo que Wendy les decía, porque no habían conocido nunca a su mamá. Pobres niños perdidos, yo les explicaré qué es una mamá.